industria musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Infomusic. Netflix se alía con Boom Studios. Pronto el catálogo de la plataforma podría llenarse de adaptaciones de los cómics de esta casa editorial, luego de que llegaran a un acuerdo que implica que el servicio podrá adjudicarse con mayor facilidad los proyectos basados en las publicaciones para desarrollar series live action y animadas de sus historias. Infomusic. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Infomusic. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.